deporte y sus protagonistas. La música y sus acordes. La música hecha pelota. La mezcla justa de dos pasiones. Toda la actualidad del deporte local, nacional e internacional contado por protagonistas. Y la mejor música para hacer más amena la tarde de ESPN Radio en Rivadavia, FM 88.5. Ya comienza la música hecha pelota. Ustedes, muy buenas tardes, le damos la bienvenida a un nuevo programa de la música hecha pelota de lunes a viernes de 16 a 17. Te acompañamos con toda la información y con toda la música en la voz de los protagonistas, como te digo siempre. La música hecha pelota luego de un fin de semana cargadísimo de deporte nacional, deporte local y deporte internacional, donde se está jugando la vida allí un marplatense con una raqueta en la mano en Europa. Te saludo, Francisco. Muy buenas tardes. Un muy buen fin de semana en lo deportivo. Completísimo, agenda cargada. Hubo Fórmula 1, sigue el Tour de France. Hubo final del Mundial, tercer y cuarto puesto. Pero el tema excluyente para todos los marplatenses que aman y amamos el deporte es la Copa Davis, porque tuvimos participación central en lo que fue el día sábado. Ya vamos a ampliar ese tema. Ariel Bagaloni, te saludo. Contame los datos del tiempo en nuestra ciudad. ¿Cómo andás, Mati? Está fresquito para estar afuera en la ciudad de Mar del Plata. 6 grados 7 la temperatura y una sensación térmica de 1 grado y 4. En el día de hoy, como te decíamos, el tema central para todos los marplatenses va a ser lo que hizo Horacio Ceballos el sábado allí en la capital rusa junto a Eduardo Yuan, y luego terminó de completar David Nalbandian, pero ya te lo vamos a ampliar más adelante en el programa. Y también te voy a prometer la voz de un protagonista acerca de ese partido y acerca de esa serie de Copa Davis que se jugó allí en Moscú, que, como nosotros decíamos, la fría Moscú, este fin de semana fue un poco más caliente, entre comillas, y tuvo una máxima de 32 grados mientras jugaban nuestros jugadores. Fue el calor de lo que son las sierras cordobesas por David Nalbandian, el unquillense, y el calor de la temporada marplatense con lo que tiene que ver con Horacio Ceballos, que ya lo hemos nombrado y lo vamos a seguir nombrando, porque el marplatense está escribiendo y querrá seguir escribiendo historia en lo que es la Copa Davis para la Argentina. Fran, España salió campeón. ¿Qué te produce eso? Sorpresa creo que no hay, porque España es amplio dominador por lo que es el Barcelona, de lo que tiene que ver con el fútbol mundial. Y bueno, el mundial formó parte de esa seguidilla. 7 u 8 jugadores del Barcelona terminaron formando parte del plantel de los 11 que terminaron la Copa del Mundo ayer. Así que no creo que haya sido sorpresa, sino ha sido una línea de tiempo que todavía me parece que va a seguir con España como dominador de lo que es el fútbol mundial. Es la primera vez que un equipo sale campeón del mundo habiendo perdido el primer partido, o sea, el partido inaugural. Esta vez los españoles lo hicieron con el mismo árbitro de testigo y fue ante Suiza. Escuchamos como Ali de los Piojos y enseguida volvemos con la voz de un protagonista del tenis y metiéndonos de lleno en lo que fue Copa Davis todo el fin de semana y, lo más importante, lo que vendrá en Copa Davis. Enseguida regresamos y quédate ahí, la voz de un protagonista en la música hecha pelota. We'll be right back.

de esa definición, y que además Kunitsin devolvía muy bien. Yo más lo veo la parte de estar con mucha fortaleza mental durante todo el partido, que es lo que más por ahí uno tiene que analizar ahora. Horacio, ¿vas a ir a Francia? Mira, no sé. Estamos viendo esto. Hay posibilidad de ir al Abierto de Estados Unidos también. Así que bueno, vamos a ver. Todavía no lo tengo resuelto a dónde vamos a estar. Está muy bien. Te mando un saludo de la música hecha. Tengo a mi hija, ¿viste? Entonces, ella está jugando, está viajando. Y él se arregla solo, ya es grande. Y ella, ¿viste? La chica siempre... Es mejor que viajen acompañadas, tiene 19 años, ya está jugando en el circuito también, Carolina, entonces por ahí con él ya he viajado bastante, ya conoce todo, entonces tiene su coach y por ahí hay que darle un poco más de apoyo a la niña ahora. Está muy bien. Horacio, te saludo desde la música hecha pelota y muchas gracias por atendernos y por estar con nosotros. No, por favor, y buenas felicitaciones por el programa, chicos. Muchas gracias. Hasta luego. Pasó la palabra de Horacio Ceballos. Su hijo, su discípulo, estuvo el fin de semana compitiendo en Europa, estuvo compitiendo en Moscú, levantó la espada marplatense con su zurda y allí ganó el dobles con un saque fenomenal, con una volea muy fuerte y con un juego de fondo excepcional. Venció a los rusos, Juan, el sábado. Así es, sumado a Eduardo Joan, que nadie se lo creía que podría estar allí dentro de la cancha, como marcaba el padre de Horacio Ceballos. Que no es Horacio, él viene a ser, el que acaba de hablar con nosotros es Horacio Ceballos Jr., porque el padre, el abuelo de Horacito, es el verdadero Horacio. Así que estuvo Eduardo Joan en cancha y lo hizo muy bien. Contra todos los pronósticos, Tito Vázquez, que lo puso en cancha y no lo puso a David Nalbandian, se la jugó y muy bien y le salió bien, hay que rescatarlo. Y cerró la serie, obviamente, como marcábamos, el hombre cordobés, que fue clave en este partido, como el partido ante Suecia. Sexta vez en 9 años que la Argentina llega a semifinales del Grupo Mundial. ¿Qué decía, Fran? Juan Pablo estaba diciendo que contra todos los pronósticos entró Schwank en lugar de Nalbandian a ocupar el segundo lugar en el dobles que jugó la Argentina. Ahora, contra todos los pronósticos, en serio, Francia vapuleó a España. Sí, le ganó 5-0, lo hizo sobre una carpeta rapidísima. Los franceses se aprovecharon de que los españoles quizás estaban pensando en el Mundial y el resultado 5-0 es un poco mentiroso, ya que el sábado lograron derrotarlo en el dobles y ya el 3-0 era lapidario y el domingo se juegan los partidos de compromiso por el tema de los sponsors, de los espectadores y demás. Para completar lo de Copa Davis, la serie ante Francia que hablábamos hace un rato será del 17 al 19 de septiembre y el ranking que tenemos ante los franceses no es para nada alentador. Las 4 veces que nos hemos enfrentado hemos caído. En 1982 fue la última vez en Buenos Aires, del 5 al 7 de marzo fue esa serie y queda tan lejos que la Copa Davis se jugaba con 3 integrantes por equipo nada más. Por el lado argentino estaba Guillermo Vilas, Ricardo Cano y el doblista Alejandro Ganzábal. Por el lado francés estaba el conocido Yannick Noah, Thierry Stukans, Gilles Moreton. También fueron los que nos ganaron 3-2 esa serie. Con este antecedente nos vamos a la pausa. Enseguida regresamos. La música hecha a palota. Pasó Horacio Ceballos, padre... Mejor dicho, hijo del abuelo de Horacito que jugó el fin de semana, lo que nos decía hace un rato Juan Mozo. Lo que decimos siempre, los protagonistas hablan en la música hecha pelota, nos cuentan sus pareceres y todo lo que piensan acerca de esto magnífico que es el deporte y mucho más magnífico cuando se gana como el sábado lo hizo Horacio Ceballos en Rusia. Y no pude dormir. la música hecha pelota. Deporte y música en el mismo idioma. No me arrepiento de haber venido hasta acá. Seguimos en la música hecha pelota en el aire del 88.5 ESPN Radio Mar del Plata, 4:30 de la tarde aproximadamente, minutos más, minutos menos. Decime el clima, Fran, decime lo exacto si podés. Sigue estando fresco y con eso no es exacto, así que 7 grados 6 es la temperatura actual. La sensación térmica es lo que está subiendo en nuestra ciudad, pasó de 1 grado 4 como lo dijo Ariel al principio del programa a 3 grados 5 décimas, así que va subiendo el calor como decimos siempre, por lo menos la sensación térmica cuando la música hecha pelota está al aire. No pasa lo mismo afuera, acabo de llegar y la verdad que está muy pero muy fresco. O sea, si estás en tu casa no salgas, si estás andando en el auto por el micro macro centro de nuestra ciudad, subí la ventanilla, prendé la calefacción. Y prendé la radio. Pero prendé la radio, si la estás escuchando, por favor no la apagues. Tenemos información de Aldo Civi de Unión. Sí, cortito lo de Aldo Civi porque se enfrentó ante Olimpo, empataron en cero. Para destacar en Aldo Civi que le va a costar mucho, si sigue así Aldo Civi, llegar al arco rival y tratar de convertir. Poca actuación de Gigli y Diego Martínez, que fueron titulares en Olimpo. Sin Galván, campeón con Estudiantes años pasados. Vichy Arce, que viene de San Lorenzo. Pablo Jerez, que está cerca de llegar y tampoco arregló del Orte, así que no estuvieron presentes en el partido ante el Tiburón. Partido clásico de una pretemporada 0-0 con poco para destacar. Y algo llamativo de este Aldo Civi, que se dio a conocer una cifra por la que fue expulsado tanto Corti como Solabarrieta, que lo marcábamos la semana pasada en las inferiores de Aldo Civi. Los sueldos de, juntando ambos sueldos, rondarían los 50.000 pesos. Por eso siempre fue, hablando por mes. Claro, sí. Por eso fue la expulsión de ambos exjugadores y uno de los ídolos puede ser Corti, tanto Corti como Solabarrieta, rondarían los 50.000 pesos y ese sería el motivo de haberlos echados, se puede decir, del club. En lo que respecta a Unión, mañana a las 9:30 de la mañana, va a estar fresquito, van a enfrentar a Olimpo en cancha de San Lorenzo. Así que si pretendés ir a la cancha de San Lorenzo, tenés que salir una hora antes. Sí, más fresco todavía. Hoy el plantel volvió a entrenar luego del descanso que tuvieron ayer. Y si está el feo del tiempo, mañana se suspende el amistoso con Olimpo y van a ir a Sierra de los Padres. Y se jugó una nueva fecha del fútbol local. Con algunos datos importantes, Círculo Deportivo venció 3-0 a Nación. Dato importante para marcar acá, van 10 fechas. Su goleador, el goleador de Círculo Deportivo, Gonzalo Gómez, lleva 12 goles. Entonces, ¿qué pasa con esto? Es de La Barría él y es pretendido por Racing, de la misma ciudad, equipo que dirigió Hugo Tenaglia hoy en Alvarado. Los Andes Batán venció por 2-0 a Kimberley. Atlético Mar del Plata, que se suma a los punteros de la zona A, venció en un muy lindo partido a Unión por 3-2. Talleres y Cadetes empataron en 0. Alvarado venció 1-0 a Boca. Deportivo Norte 4-2 a Almagro Florida. Urquiza se trepó a la punta de la zona B y venció 3-1 a Peñarol. Argentinos del Sur bajó a Independiente venciéndolo por 1-0. El Cañón ganó 4-0 al Berberás. San José hizo lo propio 3-1 a Deportivo Camet. River venció a San Lorenzo por 1-0, Mitre a Racing por 4-1, Banfield y Libertad no se sacaron ventaja, empataron 2-2, Quilmes venció 3-0 a Once Unidos, San Isidro 6-0 a Huracán, Aldo Civi 2-0 a Colegiales Chapadmalal. Para destacar, el equipo más goleador son Atlético Mar del Plata y El Cañón con 25 goles, el más vencido son Huracán con 44 goles en contra y Once Unidos con 40 goles en contra, promedio de 4 goles en contra por fecha, muy llamativo. Y hay un invicto, Alvarado con 18 puntos, 4 partidos ganados y 6 partidos empatados. Eso te iba a preguntar, Juan, un solo invicto en una liga que tiene muchos equipos, ¿es para destacarlo de Alvarado? Sí, por supuesto, van 10 fechas para tener en cuenta invicto y también para tener en cuenta que el puntero de la zona de Alvarado tiene 23 y Alvarado tiene 18. O sea, 5 puntos de diferencia, se especula con que Alvarado puede haber perdido algún partido en estas 10 fechas, pero no, es el único invicto. Zona A, Talleres 23 puntos, Independiente 21, Deportivo Norte, Boca y Alvarado con 18. Zona B, Urquiza 24, Círculo Deportivo y Atlético Mar del Plata 23, Unión y San José 22. Dejamos el fútbol local entonces muy completo, allí pasó toda la fecha en la voz de Juan Pablo Mozo, la fecha del fútbol local de la Liga Marplatense de Fútbol. Pasamos ahora a lo que es plano internacional. Hubo automovilismo de elite, Fran. Sí, porque se corrió la décima fecha de lo que es la Fórmula 1, la décima carrera de la temporada en el remodelado circuito de Silverstone, que se vistió de gala para esta décima carrera, como bien dijimos. El ganador fue el australiano Mark Webber con Red Bull, envuelto en muchos problemas de equipo con Sebastián Vettel, ya que Vettel utilizó lo que era el frente del auto de Webber porque el jefe de equipo pretendía esto para que siga estirando la ventaja que tenía en las posiciones. Webber ganó la carrera, se lo dedicó al jefe del equipo, haciéndole saber y diciéndole a él mismo: mirá qué carrerita que hizo el segundo del equipo. Así se lo dijo Webber en la cara al jefe del equipo de Red Bull. Bueno, así que ya, como ya dijimos, Webber ganó la carrera de Silverstone, lo siguió el McLaren de Lewis Hamilton y completó el podio el Mercedes-Benz de Nico Rosberg, que otra vez opacó a su compañero estrella, un tal Michael Schumacher, que terminó noveno. Así las cosas. Entonces, los competidores número 2 de cada escudería, por ejemplo, de Red Bull y de la escudería que mencionabas, del que salió tercero, o sea, fueron mejores que los que mejores pagos, en realidad. Así es. Igualmente, lo de Red Bull no es por quién gana más o quién gana menos, sino que lo que intentó calmar las aguas el jefe del equipo de Red Bull era para favorecer a Vettel, porque era el mejor posicionado hasta el momento en lo que es la zona de campeonato de los conductores. Pero igualmente Webber se sintió tocado y por eso hizo las declaraciones que hizo. Lo de Schumacher, te digo, es como que por ahí al principio del campeonato hasta las casas de apuestas decían si Schumacher iba a salir campeón otra vez, y todavía no se ha podido subir al podio. Lo de Schumacher parece, y me parece que va a seguir siendo, nada más que un gran movimiento de marketing, como también sucede en muchos deportes. Mucho marketing, pero a la hora de las competencias, por ahora Schumacher no pasa del noveno puesto. Contame las posiciones, Fran. Así las cosas, como bien dijimos, tras la décima carrera que se llevó a cabo en Silverstone, el campeonato por ahora lo lidera Lewis Hamilton con 145 puntos, lo sigue Jenson Button, su compañero de equipo y compatriota, con 133 unidades, y al tercer lugar saltó Webber tras la victoria de ayer con 128 puntos, 7 más que su compañero Sebastián Vettel, que hasta el momento era el mejor ubicado de la escudería Red Bull. Hablamos ahora de lo que respecta a Patricio Garino, U17, terminó su marcha en el Mundial Europeo. Así es, en Hamburgo se llevó a cabo el Mundial Sub-17, donde Argentina venció el día sábado a España con una muy buena actuación de Patricio Garino, quien terminó siendo el mejor jugador de la Argentina. Fue el líder en anotaciones, en bloqueos y en asistencias. Pero la buena noticia para Patricio Garino llegó el sábado a la tardecita, cuando desde la Confederación Argentina de Básquet le mandaron la carta donde decía que va a estar entrenando con los jugadores que van a estar viajando a Turquía, con la preselección del Mundial, es decir, va a estar con Escola, con Delfino, para nombrar algunos. Así que una muy buena experiencia para el Pato. Qué lujo para Patricio. Para Patricio Garino, que seguramente esta semana lo tengamos aquí en la Música Chapelota, ya que recién mañana estaría llegando a la ciudad y al país. ¿A la ciudad no va a Salta directamente, no? Va a estar llegando a la ciudad primero. Ah, muy bien. Seguimos hablando de deportes, seguimos en un año mundialista, tenemos varios mundiales, pero la antesala del Mundial de Hockey sobre Césped se llama Champion Trophy en la ciudad alemana de Nottingham. Contame lo que pasa allí, Fran. Sí, las leonas siguen de capa caída en el Champions Trophy de Nottingham, como bien dijiste, aunque esta vez no perdieron como en la presentación ante Inglaterra. Ahora no pudieron pasar del empate ante una de las potencias del hockey sobre césped mundial como lo es Alemania. Terminaron 2-2 y este resultado complica aún más las pretensiones de las leonas de alcanzar la final para ir por el tricampeonato, ya que las deja con un solo punto con 2 partidos jugados. En la quinta posición se encuentra el equipo nacional, solo delante de Nueva Zelanda, que será rival mañana. Nueva Zelanda, hay que decir, que aún no sumó en lo que es este Champions Trophy. No me preocupa para nada la actuación de las leonas, porque históricamente quien ganó el Champions Trophy en el año mundialista no se coronó luego en la disputa por este cetro. Aparte, hay que decir, como bien dijiste en la presentación de lo que iba a ser la información del Champions Trophy, las leonas van a ser locales en lo que va a ser el mundial, claro, de este año de hockey sobre césped femenino, van a ser locales en Rosario, la ciudad de la mejor jugadora del mundo, como lo es Luciana Aymar. Lo dicho entonces, pasó un poco más de información nacional, local e internacional. Escuchamos un poquito de música ahora y enseguida regresamos con un poquito más de deporte, con un poquito más de mercado de pases del fútbol argentino y unas cositas que tenemos preparadas para vos en el final del programa. Te dejamos música y enseguida regresamos. Hecha pelota, hecha pelota. Deporte y música. En la música, hecha pelota. Continuamos en la música hecha pelota. Vamos a hacer un recuento de cosas en lo que tuvimos hoy. Cuando la temperatura en nuestra ciudad es de 7 grados. Punto 6, estuvo Horacio Ceballos, vos lo escuchaste ahí en tu radio, estuvo hablando de todo lo que fue el fin de semana de tenis, que su hijo se consagró allí en Moscú, se consagró con Argentina semifinalista una vez más. En lo que es Copa Davis también tuvimos toda la información del fútbol local, todos los resultados y todo lo que tiene que ver con la Fórmula 1 y demás cosas. Seguimos hablando de deportes, hablamos ahora de remo. Tenemos información, Ariel Bagaloni. Así es, desde Suiza un marplatense estuvo en el Mundial que se llevó a cabo en Lucerna, Suiza. Hablamos de Cristian Rosso, quien quedó en la ubicación 13 en la especialidad de doble par de remos cortos, donde compartió el bote con Ariel Suárez. Disputaron tres regatas hasta ganar la final set de la especialidad, es decir, finalizaron entre los 13 mejores de este Mundial, que es preparatorio para la Copa del Mundo que se va a llevar a cabo en Nueva Zelanda. Seguimos hablando de deporte, allí pasaba un marplatense también en remo, preparándose para la Copa Mundial. Hablamos de voleibol ahora, tenemos ya los 6 clasificados para el Final Six, Fran. Como bien decís, ya están los 6 clasificados para el Final Six, que va a comenzar el 21 de este mes en el Estadio Orfeo de Córdoba. Para clasificar, el último que llegó a esta cita fue Rusia, que como bien dijimos ya fue el último porque el primero y que no se cuenta a los cinco clasificados, a los últimos cinco clasificados es la Argentina, a pesar de que el seleccionado nacional perdió los 12 partidos que disputó en la fase regular. Para el hexagonal ya estaban clasificados, como bien dijimos, nuestro seleccionado por ser el organizador, Brasil, que terminó como líder del grupo A, Italia, líder del grupo B, y Cuba, ganador del grupo C. El sexto lugar quedó para Serbia, que es el mejor segundo clasificado. Entonces, los seis que estarán, ¿de qué fecha era en Córdoba? A partir del 21 en el Estadio Orfeo. ¿Al 25? Al 25 de este mes. Así que Brasil, Italia, Rusia, Serbia, Argentina y Cuba. Y Cuba, muy bien, que le ganó en el último viernes a la Argentina por 3-0 en el segundo partido del weekend en Formosa. En Formosa, pero anteriormente el equipo argentino había demostrado un avance en lo que era su juego. Perdió el primer partido por 3-2 llevando a Cuba a un tiebreak, algo que era impensado porque Argentina venía de 10 partidos de manera consecutiva perdidos. Bueno, igual perdió el 11º en tiebreak y el último fue un 3-0 contundente en contra, llevando así a Argentina a la peor marca conseguida en su historia en la World League. Hablamos ahora de lo que tiene que ver con el fútbol nacional. Hay mercado de pases, se mueven los números verdes en nuestro país. Juan. Nada tiene que ver con los pesos, sino con los dólares, como bien marcás, Matías. Y hablamos de los equipos que van a representar al fútbol argentino en el torneo de apertura. Hablamos de Racing, que hoy volvió a entrenar luego del empate ante Libertad que se dio el fin de semana 4-4 ante Libertad de Paraguay. Los goles de Racing lo metieron Bieler y Auche, 2 cada uno. Ayala fue titular, le devolvió la confianza Miguel Ángel Russo. Debutó Toranzo, que actuó como doble 5 junto a Jacob. Pichud entrenó por separado porque firmó recién el viernes su vinculación al equipo de Avellaneda. Cruzamos la vereda, nos vamos a la entidad de enfrente, digamos, porque Garnero quiere a Carlos Araujo, ex Huracán, que se encuentra en Grecia jugando actualmente. Ya fue incorporado el otro lateral, Maximiliano Velázquez, que era de Lanús, porque Mareque podría ser transferido. Si llega Araujo, quedaría en la nada lo de Ibarra y Álvaro Ormeño, que también era pretendido por Garnero. Gandín podría pasar al fútbol mexicano. Araujo llega muy bien, hay que decir que en la Liga Griega disputó 34 de los 38 de las 38 fechas que tiene el torneo de ese país. Habrá que ver la oferta económica que realizará Independiente y habrá que ver si a un equipo de Grecia le importa. Siempre hay que tener en cuenta la situación económica que están atravesando los equipos europeos y sobre todo Grecia. Hoy escuchaba la actualidad económica de Italia y la verdad que es muy llamativa. Habrá que ver si, no sé, nunca se va a igualar, es imposible, pero sí nos acercamos un poquito más a esa realidad. En lo que respecta a Newell's, ya se... Sí, te pregunto por Independiente. ¿Qué novedades, qué tenés de cierto si Batión, sí, quien estuvo la semana pasada acá junto a Banfield, ¿puede pasar al conjunto rojo? Estuvimos presentes en la concentración de Banfield, en la pretemporada de Banfield aquí en Mar del Plata, y ya los rumores eran y sonaban muy fuerte. Es pretendido por Garnero, que ya incluyó en sus refuerzos a Pellerano, que juega en su mismo puesto. Podrían actuar como doble 5 y Batión tuvo muy buen rendimiento en la última pretemporada y por eso es pretendido por Daniel Garnero. Atención que Portel nos dijo que por ahí algún otro jugador de Banfield se podía ir. En caso de que se vaya, seguramente tendrán que buscar otro 5 y habrá que ver dónde será el destino de esto, de la dirigencia de Banfield. Seguimos con la información. En Newell's ya se entrena la Pulguita Rodríguez, que alguna vez vistió la camiseta celeste y blanca de la selección argentina y llegaría para reemplazar al paraguayo Achucarro. Olimpo tiene previsto, que está en la ciudad y ya vamos a estar en el hotel seguramente entre hoy y mañana, Olimpo tiene previsto realizar entrenamientos, enfrentará a Unión en el día de mañana, dato importante como marcábamos anteriormente, 9:30 en cancha de San Lorenzo. El jueves enfrentará a Chacarita también en la ciudad y el sábado a Huracán, que ya está en la ciudad de Mar del Plata y se enfrentará como marcábamos con Olimpo en Banco Provincia el próximo sábado aquí en Mar del Plata. Luego tiene previsto Huracán, siempre hablando de Huracán. Luego tiene previsto amistosos contra Newell's, esto ya es en La Quemita, ya en Buenos Aires, y ante Lanús en cancha a confirmar. Más información, All Boys, lo que habíamos puesto como una confirmación ya a Cristian Fabiani, en All Boys se presentó una duda y una diferencia económica de $150,000 en lo que pretende el jugador. Si no arreglan la dirigencia de All Boys, iría por Bernardo Romeo. Lo llamativo es que tienen como prioridad a Fabiani antes que Romeo, teniendo en cuenta la situación física de Fabiani. Me llama la atención que Fabiani, aparte de su físico, no se puede despegar de los problemas. No se puede, eso va a ser hasta que termine su carrera futbolística, me parece, porque la verdad que no escarmenta más este jugador. En Quilmes pretende a Nicolás Sánchez, zaguero de River. Llegaría a préstamo por un año sin opción de compra, pero también sin cargo, porque seguramente no será tenido en cuenta por Ángel Capa. Boca partió en este momento, está viajando hacia Australia. El viernes a las 20 horas, hora argentina, enfrentará a Victoria Fútbol Club. El 23 de julio a las 19:30, también hora argentina, a Wellington Phoenix de Nueva Zelanda. Caruso, hombre que pasó por la música hecha pelota, ya está en la entidad Ceneice. Hablaste de River y de Nicolás Sánchez. Nicolás Sánchez y el ex arquero de River, parece Marcelo Ojeda, podrían inhibir al Club Atlético de River Plate de utilizar las incorporaciones en lo que va a ser el próximo torneo del fútbol argentino de primera división por una deuda que tienen con ellos, muy importante. No se sabe si River va a poder llegar al acuerdo con estos dos jugadores, con Ojeda y con Nico Sánchez, así que puede ser que el club quede por parte de agremiados inhibido para utilizar los refuerzos como lo son Bayón y Carlos Arano. Dejamos ahora el fútbol y la actualidad nacional, pasamos a hablar de NBA, Ariel. Más que de la NBA, de los jugadores de la NBA que no van a estar en el próximo Mundial. De los agentes libres, como le gusta decir a ellos, ¿también tenemos alguna información? Por ahí alguna información tenemos, pero antes vamos a hablar de que para el Mundial, ya sabemos, no va a estar ni Manu Ginóbili, ni Pau Gasol por España, ni Dirk Nowitzki por Alemania. Quedaba la duda si Estados Unidos presentaba todas sus figuras. De los que ganaron la medalla de oro en los últimos Juegos Olímpicos, ninguno va a estar en esa selección. Hablamos de las grandes figuras como LeBron James, Dwyane Wade, Bosch, Kobe Bryant, no van a estar en el próximo Mundial que se va a disputar en Turquía. Hay que ser un poquito egoístas pensando en lo que va a ser el próximo preolímpico en la ciudad de Mar del Plata, ¿no, Ariel? Porque la ausencia de estos jugadores en el Mundial puede llevar a que se presenten en nuestra ciudad en lo que va a ser el preolímpico. Es decir, si Estados Unidos no sale campeón del Mundial, o cualquier equipo de América que no salga campeón del Mundial, va a tener que estar viniendo a Mar del Plata para participar del preolímpico 2011, clasificatorio a Londres 2012. Así que, con la obligación de venir a Mar del Plata a ganarse una plaza. A ganarse una plaza para después de ahí defender la medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Para la gente que nos escucha y no es muy asidua del deporte y de lo que es el cambio entre Mundial y Juegos Olímpicos, hay que decirle que en la cancha en la que usted, señora, señor, va a ver a Quilmes, a Peñarol, el último campeón de la Liga Nacional y de todo lo que jugó, el Estadio Polideportivo, además de Leo Gutiérrez y muchos jugadores consagrados en la ciudad de Mar del Plata, usted podrá llegar a encontrarse con jugadores de la talla de Wade, de LeBron James y muchas estrellas de lo que es el básquetbol de la NBA. Yo no sé si todo, pero Kobe o LeBron o alguno de esa talla va a tener que estar, porque Estados Unidos es muy difícil que gane el Mundial sin todos estos jugadores. Después va a tener que venir a Mar del Plata a no sortear ningún contratiempo y ganar a ganar el preolímpico, donde acá lo va a esperar la generación dorada para despedirse de su público y tratar de alzarse con el trofeo en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas. La generación dorada con muchas figuras y una selección también sudamericana que es potencia, como es la selección brasilera. Aunque si bien se le complica a Estados Unidos en el próximo Mundial por sus ausencias, yo no creo que haya un candidato firme en este momento en el básquetbol a nivel mundial para que se quede con este Mundial. En Argentina, bueno, sí, si bien hay varios jugadores que están en la NBA, va a faltar Manu Ginóbili, en España va a faltar Gasol, va a faltar Parque, van a faltar jugadores importantes en cada selección, y habrá que ver qué sucede y habrá que ver si no hay una sorpresa en este Mundial. Me parece que con estas bajas, uno de los equipos que más se favorece es Argentina, teniendo a Scola, a Huberto, a Delfino, que vienen en los últimos meses en levantada, tanto en la NBA como en las ligas europeas. Dejamos ahora lo que tiene que ver con el Mundial de Básquetbol. y lo que va a ser el Preolímpico 2011 en nuestra ciudad. Y escuchamos un poquito de música y enseguida regresamos con muchas estadísticas del Mundial. Te van a interesar para cerrar el programa. Quédate, enseguida regresamos. De Chapelota, de lunes a viernes de 16 a 17 nos vas a encontrar en FM 88.5 y ESPN Radio Mar del Plata. Toda la información, toda la actualidad deportiva y lo más importante, lo que te resaltamos todos los días, la voz de los protagonistas aquí que te cuentan su verdad y su actualidad. Tenemos ahora un poquito de información del Tour de France. Fran, cortito. Sí, porque hoy los muchachos están de descanso, estaban cansados de tanto pedalear, parece que cerró lo que es la octava etapa de que fue de 189 kilómetros. La ganó el holandés Andy Schleck y quedó como principal líder de lo que es este torneo tan famoso. Cadel Evans, el australiano del BMC Racing, ese es su equipo. También hay que nombrar al juninense Juan Antonio Flecha, que corre para España y para el equipo Ska Pro Cycling. Es una flecha. Que marcha en el puesto número 87. Hablamos ahora del Mundial de Fútbol. Vos ya lo sabés todo, lo viste por ESPN, lo viste por Teis Sport, lo viste por Fox, te lo contaron en Telefe, te lo contaron en mil idiomas, pero nosotros te lo vamos a contar con números. Juan Pablo Mozo. Primero, para marcar dónde vio el partido Diego Armando Maradona, el partido final, lo vio nada más ni nada menos, y es un dato no menor, lo vio con Daniel Scioli en su casa, junto a Karina Rabolini, su esposa, la novia de Diego Maradona, Verónica, y el doctor K, el doctor que siempre lo acompañó a Diego Maradona. ¿Por qué digo dato no menor? ¿El porque, doctor K? Sí, cae. Cae. Ah. Seguramente, es buen dato igual, ¿vale? Seguramente tiene que ver y mucho con la continuidad de Diego Armando Maradona frente a la selección argentina, porque antes de las elecciones del 2011 se va a jugar la Copa América. Y qué importante sería para el gobierno nacional tener a Diego Armando Maradona levantando la Copa junto a sus jugadores, seguramente atraería a muchos votos. Ese era uno de los datos. A Diego Maradona, tenerlo a cualquier entrenador levantando la Copa Mundo sería espectacular. Obviamente, la Copa del Mundo, no, perdón. La Copa América. La Copa América. La Copa del Mundo quedó en un sueño. Ojalá la Copa del Mundo, por Dios. Yo pensé que me decías que Maradona aparecía en alguna lista. Se habló que podía presentarse Maradona como legislador. Se habló como Maradona como legislador. Pero la verdad que ni siquiera se merece un debate, porque yo creo que Maradona como legislador... No, obviamente. Digo que trae votos, Maradona. Es verdad. La información y la noticia hay que darla. Sí. O sea, se habló. Está claro que va. Esperemos, ¿no?, que en caso de que se dé, la gente razone y no piense con el corazón o con los sentimientos, y sí con la cabeza, que es como se tendría que aprender a votar en nuestro país. ¿Realmente piensan que Maradona puede llegar ahí en una lista? Sí. ¿No sería mejor para el candidato que lo lleve tenerlo por ahí, tener un as bajo la manga diciendo que Maradona en un futuro sería o secretario de deportes o ocuparía un lugar? Fue Camado Espínola, fue Patronelli, iba a ir Patronelli con Macri. Son varios los deportistas. Uno piensa que no. Lo que pasa es que en este país todo se puede. Todo se puede. En Argentina. Y eso es lo triste, que todo se puede. Volvemos al deporte mejor. Sí, sí, por favor. Volvemos al deporte y a los números que dejó el Mundial. El promedio de gol en este Mundial fue de 2,29, 145 goles, dos menos que en el 2006. El promedio de gol más bajo fue en Italia 90 con 2,19. Lo que respecta a más información del Mundial es que 760 millones de personas observaron el partido final, batió el récord de audiencia. Más de 100 argentinos estuvieron en la final, en el Soccer City. Seguramente habrían comprado ya la entrada por anticipado, teniéndole confianza a la selección de Diego Armando Maradona. Y en lo que respecta a la selección campeona España, 90 partidos cumplió Puyol con la camiseta de España, superó en presencias a Hierro y quedó detrás de su bizarreta, Casillas, Raúl y Xavi. Y en otra información, 432 minutos tiene Iker Casillas como su arco invicto, digamos. El último gol fue del chileno Rodrigo Millar. Y en el partido final, Iniesta, el hombre clave, creo yo, si bien el otro hombre clave creo que fue el árbitro, que no vio el córner previo al gol de Iniesta. Bueno, pero si vamos a hilar fino, tampoco vio el penal que le hicieron a Xavi. Obvio, la obvio, patada obvio. En el pecho que le pegaron a Xavi Alonso. Sí, sí, sí, sí, por eso. Pero, viste, todo influye, tenés razón. Iniesta en la final hizo 70 pases, 8 pases largos, 40 faltas cometidas, metió un gol, obviamente, y corrió 14 kilómetros. Volviendo al tema del árbitro, no estamos diciendo que España por ahí ganó por el árbitro, sino que fue aberrante lo del inglés que dirigió la final. Hoy Joseph Blatter, el presidente de la FIFA, salió a defenderlo diciendo que hizo las cosas bien el inglés Howard Webb. Como siempre, defendiendo lo indefendible. Fue el mismo que dirigió Italia-Eslovaquia, que le anuló dos goles legítimos al equipo italiano, al último campeón del mundo. Para mí, sorprendente en España, si bien hay que destacarlo de Xavi, Iniesta, Villa, Sergio Ramos. Para mí, Sergio Ramos, uno de los estandartes de este equipo español. Te digo quién fue el ganador, o ganadora, mejor dicho, de este Mundial: Larisa Riquelme, la paraguaya modelo. Le llueven contratos de todos lados y esa es la única ganadora de verdad de lo que fue este Mundial de Sudáfrica 2010. La España de Vicente del Bosque ha participado en 38 partidos, perdón, ha ganado 30 partidos, había perdido dos, los dos habían sido en tierra sudafricana contra Estados Unidos en la Copa de las Confederaciones, lo hicieron también contra Suiza el primer partido del Mundial y ayer fue el primer partido que empataron. Sobre los 90 minutos, recordemos que Iniesta metió el gol en tiempo suplementario y para la FIFA eso cuenta un punto en toda la estadística, así que es el primer empate que consigue Del Bosque con España. Y para destacar, Forlán, el mejor jugador del Mundial. Forlán, el mejor jugador del Mundial. Thomas Müller, el goleador del Mundial y la revelación joven. Müller, goleador del Mundial por asistencia. Por asistencia, 3 asistencias. Y para remarcar, un solo invicto en la Copa del Mundo sin tener en cuenta los 90 o los 120 minutos, que es Nueva Zelanda, y Suiza debe estar muy contento por haberle ganado a España en el primer partido. Y Holanda, que ganó. Claro, por eso, sin tenerle en cuenta eso, que Holanda ganó en los 90 minutos, pero perdió en los 120. Perfecto. Esto fue todo por hoy entonces, mucha data. La voz de un protagonista pasó Horacio Ceballos, padre. Al principio del programa nos habló de todo lo que vivió su Horacito en Moscú, cómo hizo con la raqueta zurda, lo que tendría que mejorar también. Habló allí lo que va a pasar contra Francia, lo que va a pasar en el circuito ATP. Juan Pablo Mozo nos trajo la estadística del Mundial. Francisco Caballero, todo el polideportivo. Y allí en los controles y en la información de la NBA lo tuvimos Ariel Bagaloni. Nos reencontramos mañana, 4 de la tarde, por FM 88.5 y ESPN Rivadavia. Los dejo. Hasta mañana. See you.